Siento cariño tu beso si se me olvida que somos dos. Siento cariño tu beso si se me olvida que somos dos. Baila negra linda, siento tu caricia, te abrazo mi vida y esto no termina. Sarracino, tutte femmine fanno innamorare.